¿Qué tal? Bienvenidos sean a un capítulo más de su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, que pues semana a semana tiene para ustedes una maravillosa conversación con diferentes personalidades alrededor del cine, en particular el cine experimental de toda Latinoamérica. Y bueno, en este capítulo no es la excepción. Tenemos un invitado muy, muy, muy especial, pero antes de saludarlo, y quiero hacer el saludo protocolario al maestro de maestros, a la mente maestra detrás de todo lo que hacemos en el festival, y que además es sabio, sabio personaje, y no por sabio, sino por viejo. Maestro Bund, ¿cómo está? ¿Cómo están? Pues con frío, aquí estamos a 18 grados bajo cero. ¡Ay, qué maravilla! Con sensación térmica de 20, pues bueno, hay que salir con pantalón corto y sandalias. ya lo imagino a usted como osito de peluche caminando por las calles de Montreal. Un poco, sí. Muy bien, pues... pues así la vida cotidiana del maestro Bund allá en ese frío norte, no sé quién lo mandó ir. ¿Por qué no pensaste hacer un doctorado en las Islas Caimán o en algún sitio más tropical? En las Islas Caimán tengo mis cuentas, ¿sabes? Ah, sí, perdón. No debí decir eso. Bueno, pero espero que no lo vean. Nadie nos ve, no te apures. No, pensé en algún momento en hacerlo en Río de Janeiro, ajá, pero me tenía que certificar en portugués y me ganó la prisa y bueno. No, pues es que sí. Estaba también una posibilidad, una probabilidad en La Plata, pero no era un doctorado práctico, entonces pues no, me desanimé. Otras opciones eran hasta más obscuras, los países escandinavos. No, olvídalo, no, ¿para qué quieres allá? Los Países Bajos. Sí, así había, lo veo deprimido cada 8 días. Había otro en Londres, entonces imagínate que no era opción. No. Esto es lo más cálido que encontré. Pues te hubieras ido a estudiar un doctorado allá a Perú, donde desde donde nos visita nuestro invitado el día de hoy, que es un lugar muchísimo más amable. Además, hay mucha comida muy, muy deliciosa. Y pues sí, desde por aquellas tierras. No, ya no te pregunté si estás en Lima o en qué parte de Perú, Víctor. Pero bueno, bienvenido, Víctor. Desde Víctor Mendívil, desde Perú. ¿Alguna parte de Perú? Desde Lima. Ah, perfecto. Acá en Lima. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias, Antonio. Para mí es un placer conocerles. Y nada, su trabajo es en ultracine, es increíble, la verdad que lo sigo desde hace muchos años. Y bueno, para mí es me da mucha felicidad poder estar acá con ustedes compartiendo este momento. No, pues nosotros nos dio mucha felicidad que confiaras tu película al festival y bueno, fue seleccionada para ser parte de la edición número 13 del festival. Tu cortometraje, Ojalá Pudiera Decir la Verdad, es de manufactura pues reciente, está todavía incluso en su corrida de festivales, y déjame decirte que pues sí causó mucha inquietud en el festival. Y pues, ¿qué tal que empezamos por ahí? ¿Por qué no nos cuentas de dónde surge la idea? ¿Cómo...? Digo, ya obviamente para quienes lo han visto, bueno, ahora en esta ocasión, justo porque está en esta corrida de festivales, todavía no vamos a poder tenerlo al final del podcast, pero bueno, vamos a torcerle la mano a Víctor para que en un futuro, ya que haya pasado esta etapa, nos dé la oportunidad de compartirlo también en nuestras redes. Por lo pronto, bueno, pues ¿por qué no nos cuentas? ¿Para qué sigo yo hablando? Cuéntanos, el invitado eres tú. Gracias. Bueno, ojalá pudiera decir la verdad. Es un cortometraje trabajado en primera persona, digamos, realizado con material de archivo. Como digo, de forma autorreferencial, y básicamente cuenta una historia que en mi país, acá en Perú, es ha sido muy conocida, sobre todo cuando pasó hace 42 años. Se trata de, bueno, en medio del conflicto armado interno de los años 80 y 2000 en el Perú, en el cual se enfrentaron los Sendero Luminoso, el movimiento terrorista y el Estado peruano. Ocurrió una matanza, ocurrieron varias en realidad, esta en particular, que fue en el año 1983, en enero de 1983, afectó a mi familia de una forma directa, pues allí fue asesinado uno de mis tíos, el hermano menor de mi papá. Y bueno, a partir de eso, el caso no fue realmente nunca esclarecido del todo. Y lo que la propuesta de la película intenta transmitir es toda esta situación desde alguien que no vivió directamente la tragedia familiar, pero que nació el mismo año, meses después, y cómo esto impactó en la dinámica familiar y en cómo nos afectó de una forma silenciosa a la siguiente generación, ¿no? Y a la siguiente generación, no solamente de mi familia, sino también yo creo que es un espejo de lo que pasó a la siguiente generación de peruanos y peruanas, ¿no? Eso. Sí, pues al final de cuentas esta narrativa que propones con el corto es muy interesante. Tienes material de archivo, tienes material hemerográfico, material de familiar, y esta combinación lo hacen muy, muy, muy interesante. Maestro Bund, usted que lo vio con su ojo aguzado de experto, ¿cómo ve? A mí me pareció, bueno, y me puso la piel chinita, porque creo que es como un trabajo que a pesar de que lo que sucede o lo narrado está hace más de 40 años, pues sigue pasando en nuestra América Latina. Pensemos en México, en Ayotzinapa, en Guatemala, bueno, en fin, yo creo que en toda nuestra América Latina. ¿Cómo es que te enteras de esto que le sucedió a tu tío? ¿Es algo que se hablaba en la familia? ¿Es algo que se discutía abiertamente? ¿Es algo que estaba un poco más oculto? ¿Cuál fue como tu motivación para querer? Y además está dedicado, ¿no? Está dedicado a tu tío, el trabajo. ¿Cómo fue? ¿Qué te llamó la atención? Porque, bueno, finalmente las ausencias pesan, ¿no? Y más en este caso. ¿Cómo fue? ¿Cómo te adentraste a la historia? ¿Cómo te acercaste al material? En realidad, no era un tema que se solía hablar en la familia, si bien es cierto, la figura de mi abuela, que falleció hace 6 años, era la figura que había casi por... O sea, casi tácitamente había recaído en ella la responsabilidad de seguir luchando, de seguir acompañando el caso año tras año, de ir a todas las peregrinaciones, a todos los aniversarios de la matanza. Un poco en ella había caído, no un poco, totalmente en ella había caído la responsabilidad de velar, digamos, por la memoria y por la lucha por la verdad. Y bueno, hace 6 años falleció, y un poco que esa lucha quedó un poco como que nadie sabía quién iba a tomar la posta de alguna forma. Más o menos tengo una tía que sí era un poco más evidente que ella podía tomarla, pero no, pero como que creo que ahí nos sentimos realmente: oye, ¿qué vamos a hacer los demás miembros de la familia al respecto, ¿no? Y bueno, en mi caso, bueno, como mencioné previamente, yo nací 5 meses después de que ocurriese la matanza. Entonces, creo que de alguna forma, y también por los propios procesos de los hermanos, de mi tío, o sea, mi papá y los otros, mis otros tíos y tías, que recién estaban teniendo hijos, creo que no era ese el... Creo que no querían transmitir ese dolor a sus hijos pequeños que recién estaban naciendo. Entonces creo que sí hubo una especie de silencio, no para olvidar, sino para como para librarnos un poco de ese dolor que ellos estaban sintiendo al perder un hermano, creo. Eso es lo que yo logro pensar después de muchos años, por supuesto, ¿no? Y ya, en 2019, que muere mi abuela, yo empiezo al poco tiempo a recabar archivo un poco, porque sí, de mi abuela, pero también de Uchurajay, de la matanza, quiero decir, y en cierto momento que ya, yo quería hacer una película, un largometraje de mi abuela y de su lucha, y en un momento sentí que tenía demasiado que hablar de Uchurajay, solo de Uchurajay, más allá de la lucha de mi abuela, que además es un caso con bastantes aristas y bastante difícil de explicar, y con muchas versiones diferentes sobre lo que pasó. Entonces decidí hacer el corto desde el 2023, y bueno, ahí ya me empecé a acercar al archivo, empecé a buscar todo lo que había en internet, que por suerte, 40 años después, porque hace menos hace pocos años no había toda la cantidad de archivo que hay en internet como ahora, ¿no? Entonces tuve la suerte de que la búsqueda fuera no fácil, pero que pudiera encontrar mucho archivo al respecto. Y a partir de eso traté de articularlo un poco como funciona mi propia memoria respecto del caso, ¿no? Del caso familiar. Un poco así fue mi acercamiento. Me ayudó un poco, por ejemplo, hay mucho material del lugar de la memoria que hay acá en Perú, y que ahorita tiene sus propios problemas, pero digamos que el archivo está disponible y es de libre acceso. Y otros materiales sí ya tuve que ir como que buscando un poco de dónde venían, buscar las fuentes y un poco tramitar los permisos, digamos, para poder usarlos sin mayores problemas, ¿no? Víctor, ahí me surgen varias preguntas, pero antes quiero saludar a Carlita. ¿Cómo estás, Carlita? Qué bueno que andas por acá. Decías que en algún momento tuviste como el interés de hacer una película, un largometraje, supongo que una ficción, no sé si eso o un documental, o un documental en términos más tradicionales, ¿no? Quizá de con entrevistas y estas cosas. ¿En qué momento decides tú que eso no es lo que...? Porque digo, te estoy seguro que si te hubieras decidido por hacer una película de ficción, siempre hay otros elementos que juegan en contra a veces de las historias, ¿no? O sea, ¿cuántos claro. casos de películas de corte histórico o de recreación histórica hemos visto que pues, son una pálida sombra de lo que pudo haber sido quizá un documental un poquito más trabajado? Y nosotros, a lo largo de la historia, aquí mis colegas no me dejarán mentir, hemos visto cómo muchas veces una película de este tipo, que no es un documental, es un documental más experimental, un documental que digamos, transgrede incluso algunas reglas del documental más tradicional, logra un impacto muchísimo más fuerte, más contundente. ¿En qué momento decides tú decir, bueno, no, pues, ¿saben qué? Una película, ¿no? Digo, supongo que tuvo que ver con los dineros, porque también eso es siempre es un elemento, sí, pero que decidieras tú más bien explorar esta parte un poco más experimental. Y ya llegó Camila. Hola Carlos, hola Camila. En realidad nunca, realmente todavía tengo la, la, la idea de hacer la película de mi abuela, que también sería un poco la base más documental, más reflexivo, más experimental, trabajando con los archivos, con las huellas que dejó mi abuela a lo largo de su lucha, digamos, ¿no? Y del archivo familiar. Sí, mezclándolo un poco con lo que se puede, con lo que es los hijos y los nietos, podemos decir un poco de ella, pero tratando de realizar una búsqueda un poco parecida, no tan impactante, porque creo que el caso en sí es súper impactante y contado tan corto, siento que produce o sea, es fuerte, ¿no? Impacta realmente, tal vez en otro tono, pero sí tratando de encontrarla, tratando de realizar una búsqueda, que sea un poco sensorial, que sea un poco, ¿cómo decirlo? Como que para mí es como que seguir buscando a mi abuela más allá de su muerte, digamos, o sea, es un resumen un poco escueto, pero sí, no sería ni una ficción, y procuraría que no sea un documental en términos más clásicos, ¿no? Entonces sí, lo que pasa es que en un momento escribiendo sentía que el peso de la matanza y del caso en sí era demasiado competía mucho con el personaje de mi abuela que yo quería como que del cual yo quería hablar, ¿no? Entonces en un momento decido, ok, necesito hablar de Churajay, necesito hablar de la matanza a secas, sí, aparte. Entonces, básicamente es como un hijo de este proyecto grande que en algún momento lo haré y que también tiene que ver con, o sea, no se ha hecho también porque también, como tú dices, hay un tema de financiamiento que es imposible dejar de lado. Yo además yo no vivo normalmente acá en Lima, entonces venir acá a hacer una producción, por más pequeña que sea, porque no, o sea, la veo como una producción pequeña, íntima, ¿no? Sí requiere que yo me mueva geográficamente de donde yo vivo y que deje el lugar donde yo estoy, digamos, una dinámica familiar, laboral, para venir a hacer este proyecto. Entonces, sí, igual es costoso, al menos para lo que yo puedo asumir, digamos, personalmente. Pero sí, igual que el corto, por ahora son proyectos autogestionados, ¿no? Y luego sumado a las problemáticas, ¿no? Que recientes que han tenido en el cine peruano y sus apoyos, y bueno, sí me imagino sí. No está sencillo. Pero bueno, pues bienvenidas, Carla, Camila, ¿tienen algo que contarnos? Hola. bueno, no sé qué estaban hablando un poquito más antes, pero algo que me llamaba mucho la atención de este proyecto es que vi que habías tenido algún tipo de retroalimentación de gente de Antes Muerto Cine y quería preguntarte si, digamos, ¿cómo había sido esa experiencia para ti? Porque siento que ellos tienen como cierta línea en la que se abren a explorar materiales que no precisamente son siempre pensados para lo cinematográfico, digamos, ¿no? Por ejemplo, planos arquitectónicos de un lugar y demás. Entonces, si de alguna manera te ha abierto eso más en tu proyecto a otras ideas o para tu próximo proyecto de tu abuela, no sé. Sí, bueno, las sinergias, el trabajar con, bueno, puntualmente con Manuel y con Tatiana ha sido súper enriquecedor. Ellos son, ambos son personas súper, súper creativas y creo que comparten una línea de trabajo de un cine experimental, pero también casi en el buen sentido guerrillero, muy político, que no necesariamente es que estén hablando de política, pero que sientan una posición del cine en la vida, ¿no? Y es un poco como yo sentía que era, al menos, es el cine que yo trato de hacer en mayor o menor medida, pero que ojalá pudiera decir la verdad, iba mucho con el trabajo que ellos despliegan, ¿no? Encontrarlo fue realmente como que, o sea, todo encajó perfecto. Y todo salió, o sea, en realidad yo contacté a Tati para poder trabajar este proyecto de largo. Y una vez que ya empecé a hacer el corto, la volví a contactar para decirle, oye, he hecho esto, no es lo que en un inicio yo había escrito, pero es algo que necesito hacer. Y lo entendió muy bien. Y luego ya vino la parte de trabajar el diseño sonoro con Manuel. El diseño sonoro, y bueno, al trabajar el diseño sonoro, pues hubo que reacomodar algunas partes del montaje nuevamente, ¿no? Yo había hecho el primer montaje, pero ya cuando el diseño sonoro quedó, digamos, limpio, o a nuestro gusto, hubo que mover algunas tomas, agregar una toma final, de hecho. Entonces el corto sí cambió y sí tuvo, como que está la mano de Manuel en el corte final, ¿no? Como no sé, como después de mi primer montaje vino un segundo, no sé, acomodo de Manuel, un segundo montaje, ¿no? No te respondí lo último. Era para mi siguiente proyecto, pues sí, yo creo que lo más importante, y que también ya venía pensando previamente, pero trabajando con ella es como que me di cuenta que sí, es el camino que yo quiero recorrer, es el que los archivos pueden, no solamente son archivos en película, archivos en video, archivos en fotografía, sino que archivo puede ser cualquier vestigio que ha dejado alguna persona en su paso por la tierra. Eso, la ropa, no sé. O sea, ahora la casa de mi abuela, por ejemplo, que falleció justo mi abuelo hace un par de años, está casi vacía. Entonces, eso es un archivo. Es una casa que está aún en... es donde ellos estuvieron, ¿no? O sea, sí, se han movido algunas cosas, pero sigue el mismo aparador que estaba cuando íbamos los domingos a almorzar con ellos, ¿no? Entonces, a partir de eso, pensar en cómo ese aparador con copas en la sala de la casa de mi abuela puede verse reflejado como un archivo en el cine, es como que un ejercicio súper rico y por el cual yo quiero transitar, ¿no? Ahora yo, ¿qué onda? Pues bueno, o sea, como que varias cosas. Por un lado, pues sí tengo que decir que me gustó mucho tu pieza. O sea, la verdad es que también ando muy sensible. Sí me conmovió bastante. Justo el diseño sonoro me pareció muy, muy bonito. Me gustó muchísimo. Y... hace un momento, o sea, ahorita de lo que estás hablando y de lo que hablabas hace un rato, comentabas de esta cuestión de las historias que se cuentan, ¿no? O en la familia, o que son esas heridas que también están y tal vez que no se hablan mucho y demás, ¿no? Y tú dices que naciste 5 meses después, ¿no? Del acontecimiento del asesinato, bla, bla, bla. Lo cual es muy interesante, ¿no? Porque pareciera que por destino te tocaría a ti retomar este tema y traerlo a la luz para que justo se convierta en otra cosa, ¿no? O sea, sí en el recuerdo, pero o sea, la memoria ya no se, no se queda ahí estática y guardada en un cajón, sino que revive, pero para resignificarse, ¿no? Entonces, a mí me viene, o sea, es que me gustan mucho esos temas, entonces me viene, ahora sí que valga la redundancia, a la memoria, una película que se llama, que es, no es experimental, muchachos, no, es una película que se llama Everything is Illuminated, que donde sale Elijah Wood y tal, habla un poco de esta cuestión de la memoria, ¿no? Y de los vestigios, ¿no? Y cómo son los objetos los que también te traen, ¿no? Ese pasado, ¿no? Acá a la vuelta, o estas personas, ¿no? Que mueren y... No sé, ¿no? O sea, y me parece muy, muy interesante porque hay una cosa que le llaman la sistémica y entonces trata de eso, ¿no? O sea, de pensar en los ancestros, pensar en cómo se construye todo un árbol genealógico, ¿no? Y cómo estas historias, ¿no? Estas memorias, cuando se quedan guardadas y nadie las habla, hay siempre algunos de los elementos del sistema, que digamos, elementos del sistema son como las personas, ¿no? Que forman parte del sistema, ¿no? De la familia, que empiezan a, digamos, como a representar estas tragedias de las que nadie habla o estos secretos de los que nadie habla, los traen a un presente pero encarnado en ellos, ¿no? Y entonces así puede pasar una y otra generación. O sea, son cuestiones como bien complejas, ¿no? Pero justo cuando se hace esto de traer al presente el pasado, pues, ¿no? A través de la memoria, es como esa búsqueda, ¿no? De sanar la herida, de afrontarla, de sentirla, atravesar por ella, ¿no? Y esto se me hace muy interesante porque normalmente, bueno, estamos hablando de una pieza de audiovisual, ¿no? Y entonces digamos, no, bueno, y esta parte, no sé, la foto y tal y cual, y te quedó muy chido y la narrativa, que sí está muy chido, a mí me gustó, pues por eso me obviamente me tocó, ¿no? Me tocó bastante, ¿no? Así que desde el inicio hasta el final me pareció muy, muy bonita, o sea, pero además de ello es esta humanidad, ¿no? Es esto que trajiste, que yo creo que aunque es tu historia, o sea, es la historia de tu familia, pero en definitiva toca con la historia, o sea, aunque no tengamos las mismas historias todos, nos toca a todos, ¿no? De alguna forma, porque estás hablando de la memoria muy directamente, ¿no? De cómo la traes al presente. No sé, me encantó, ¡ah! ¿No? Entonces, o sea, todo ese ejercicio que estabas haciendo, ¿no? Y luego estás diciendo que esto, ¿no? Los objetos se convierten en archivos y tal, ¿no? O sea, también, ¿no? Entonces, sí es cierto, o sea, ¿cómo los objetos de las personas que ya no están nos siguen hablando de ellas, ¿no? Acá voy a hacer así como un poco un cebollazo, porque yo hace mucho tiempo empecé un proyecto fotográfico que se llamaba Los Espacios del Vacío, ¿no? Pero era eso, eran como los objetos, o sea, como esas huellas a través del objeto, del espacio en sí, que era habitado por ese otro que ya no está, ¿no? Y ahorita que lo mencionaste, Fashi, de sí, o sea, es que es justo, ¿no? O sea, ahondar en esas cosas que tal vez luego pues damos por sentadas, ¿no? O las pasamos, pero ahí siguen, ¿no? Entonces, digo, lo que yo te estoy hablando ahorita, o sea, lo que estoy diciendo en realidad tal vez no tiene mucho que ver con y te basaste, no sé qué, no, o sea, más bien como que estoy hablando de lo que a mí me tocó tu pieza y cómo se puede pensar, pues es que es un tanto experimental y tal, pero no, al final de cuentas, cuando es algo que es auténtico y que viene de la entraña, porque al final es así, ¿no? Por eso nace esta pulsión de hacerlo, definitivamente genera algo, ¿no? O sea, genera algo en el espectador, ¿no? Bueno, la verdad me ha gustado mucho, o sea, creo que sí, no, iba a decir algo que es políticamente incorrecto, porque no se vayan a sentir los anteriores entrevistados. Pero es que creo que es una de las piezas que más me ha tocado así, muchísimo. Así, o sea, no había tenido esta reacción así como la tuve cuando vi la tuya y me ha gustado bastante. Ajá. Gracias. Muchas gracias. Me alegra. Creo que es un poco también un poco la idea, ¿no? No es tan fácil, o sea, la idea es empatizar con el que el espectador empatice contigo y empatizar con el espectador no siempre se logra tampoco, ¿no? No siempre hay todos los elementos como para que eso sea posible y a veces no sabes de qué depende, ¿no? Pero sí, yo siento que las historias de nuestros pueblos en América Latina, incluso en España, ¿no? Son muy, muy similares, se cruzan muchas injusticias y mucha violencia, entonces creo que es muy fácil que sin conocer la historia del Perú en concreto, sentirte como que saber de qué estamos hablando, ¿no? No necesito que me cuentes el detalle para saber que estamos hablando en conflicto armado en el que gente inocente muere de forma injusta. Eso se repite casi cíclicamente en América Latina. Y bueno, mi idea era un poco también jugar con el nombre, que es ojalá pudiera decir la verdad. No solo hablar del cuál es la verdad y por qué pasan estas cosas, por qué pasaron estas cosas, esta cosa concreta a mi familia, sino por qué le pasa a mi país, porque, bueno, como les mencionaba previamente, no es el único caso. Ojalá fuese el único caso, pero sucede, ¿no? Y era como que buscar, como que reflexionar un poco sobre al final cuál es la verdad, ¿no? O sea, yo de lo que he podido investigar y conversar, pues dependiendo de quién te la cuente, pues en realidad no es que la gente en principio esté mintiendo, sino que la posición, por ejemplo, del Estado peruano, la versión oficial, es una que no coincide con la versión de los deudos de la familia, que también en su propia verdad, de las familias de los periodistas asesinados. Y si vas a conversar con los miembros de la comunidad de Churajay, ellos también tienen su propia verdad. Entonces, y creo que todas son verdades, ¿no? Entonces ahí creo que lo que uno tiene que encontrar es cuáles son los nexos para poder empatizar con el otro, ¿no? Aunque te duela, aunque digas, pucha, aunque creas que el Estado es injusto, finalmente es el Estado del que nos ha tocado vivir como familia, como ciudadanos, como personas. Y ahí vamos a seguir, o sea, la familia va a seguir acá. Entonces, ¿cómo conciliar, cómo sanar frente a ellos o con ellos, ¿no? Bueno, es largo, la verdad que es largo. Tal vez algo un poco sobre eso. Todo el lado de mi familia, de mi papá, es de Perú. Yo soy de Bolivia, pero digamos, también ha habido historias así complicadas. y creo que casi toda la gente de Perú que conozco tiene algo ahí muy fuerte. Y que me parece que, digamos, a diferencia de algunos países como Argentina, como Chile, y que no digo que no haya, digamos, esta como reticencia a la memoria, me parece que los artistas y la comunidad más cultural en Argentina, en Chile, son bien conscientes, ¿no? De cuidar la memoria, de trabajarla y demás, ¿no? Y me pareció en ese contexto potente, ¿no? Tu obra, porque yo no conozco tanto la historia de Perú y sí me puse un poco a investigar sobre este caso. Y claro, o sea, desde cómo está la entrada en Wikipedia redactada, cómo se habla de los campesinos, porque le ponían un término como que lo hicieron por ignorancia cultural. O sea, creo que ese término que acabo de decir no es tan despectivo como el que está en Wikipedia, ¿no? Entonces me parece fuerte, digamos, cómo no se ha trabajado la memoria desde otros lados, y me parece que no hay una pretensión, ¿no?, en tu obra de decir, esta es la verdad, desde el título, ¿no? Entonces, y eso me parece potente y una forma interesante de abordar, digamos, la historia peruana, porque más bien siento que poco a poco en la comunidad cultural se está abriendo más espacios y hay cada vez más gente que se está politizando más, pero sí hay toda una estructura del sistema del Estado que más bien no le agrada eso, ¿no? Y quería preguntarte, ¿qué tal ha sido la recepción? ¿Te han terruqueado? No sé. Te quería preguntar cómo te fue por ahí. Creo que la recepción ha sido un poco mixta, diría yo. Yo no creo que nadie me haya terruqueado hasta ahora. al menos, en realidad, en varios, sobre todo en varios festivales, como que ha sido bien recibido, como una propuesta novedosa. En otros festivales, bueno, no ha logrado ser seleccionado, todo bien con eso, creo que tiene que ver bastante con el ánimo de cada festival para seleccionar y qué quieren mostrar y qué cosas no, ¿no? Pues eso es, no sé, creo que es igual la pieza que yo propongo no es, o sea, es un poco oscura finalmente, ¿no? Y nos recuerda cosas que no siempre queremos recordar. Eso, o sea, yo las quiero recordar, pero estoy seguro que mucha gente prefiere como que decir, ¿sabes qué? Ahorita llámese eso, no quiero seguir, no quiero pasar por ello de nuevo, ¿no? Pero sí, me parece que en general ha sido bien recibido. Hace poco ha sido como que nominado a un premio de la Asociación de Críticos aquí en Perú, lo cual ya, bueno, es bueno, me da la impresión de que en general ha sido positiva la recepción, más allá de algunos peros que siempre pueden haber y que son debatibles y está bien, ¿no? Sí te doy la razón de que o sea, es un corto que sí intenta como que sacar un poco de roncha hacia el Estado, hacia la inacción del Estado, digamos. O digo inacción, porque no tengo forma de pensar que ha sido algo adrede tampoco, ¿no? Entonces, por lo menos inacción. Felizmente no he tenido problemas hasta ahora con no me han dicho, no. Estaba pensando si me habían dicho algo, pero creo que no. En general ha sido todo bien. Creo que ha generado como que lo que, por ejemplo, el otro día leí que era como que de este caso ya parecía que no había otra forma de sacar nada más. Porque ya hay otras películas. Por ejemplo, hay una película que se llamaba Memorias de Churajay, que es un largometraje documental, donde se sigue, o sea, hay una investigación muy profunda donde se cuentan otras versiones de los hechos, posibilidad de versiones de los hechos, ¿no? No sé cuál es la... O sea, creo que no es el fin de la película tampoco decirte esta es la verdad tampoco, pero sí te muestra otros caminos. Yo sentía que no podía transitar nuevamente por algo, o sea, no podía transitar por una película que ya se hizo, ¿no? Y más bien quería acercarme a todo esto que recibo o que se ha recibido durante años de múltiples verdades y cómo me afectaban a mí, pero cómo me afectan a mí personalmente como sobrino de mi tío, ¿no? Como sobrino de mi tío y nieto de mi abuela que se comió toda una lucha de 40 años e hijo de mi papá, ¿no? O sea, es un poco fuerte y sí, yo no sé si se llega a saber la verdad algún día. Tiendo a pensar que no, pero creo que, y es un poco por eso que se juega con el nombre del corto, ojalá pudiera decir la verdad. Y sin embargo, también en el corto trato de poner cómo es tan fácil para otras personas decir, esa es la verdad, ¿no? En el caso concreto de Vargas Llosa, que la dice, ¿no? Yo estoy seguro que esta es la verdad. Y es como que yo no puedo esbozar, yo te puedo decir, esto es lo que yo creo, no puedo demostrarlo, pero desde otro punto, desde otro lado, desde el lado gubernamental, sí, esta es la verdad. Entonces, eso es como para darle una vuelta, ¿no? ¿Quién sí puede armar un discurso y decir esto es y cómo los propios familiares de las víctimas no podemos. Era un poco eso, girar un poco la reflexión en torno a eso también. Claro, tal vez antes de pasarle la palabra a alguien más, sí me parece muy potente, ¿no? Esta, cuando hay personas que han estado involucradas directamente a estos hechos históricos y ellos son los que deciden contar una versión, pero mucho más íntima, ¿no? No con una historia oficial. Siento que cada vez la historia oficial queda más limitada para entender qué podría haber pasado en ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí me parece potente y tal vez una pregunta más antes de pasarle la palabra al resto. ¿Cuánto tiempo te ha tomado, digamos, hacer este corto? Porque conozco amigos, amigas con proyectos que son así muy personales, con temas familiares, y como es algo muy difícil, suelen ser proyectos de muy largo aliento, ¿no? Que se hacen con mucha paciencia, que a veces surgen actualizaciones o conflictos familiares que también inciden en el proyecto. Bueno, en realidad para mí es un poco difícil disociar este proyecto, o sea, este proyecto de corto del proyecto de largo. Creo que sin el tiempo que pensé el proyecto de largo sobre mi abuela, que fue se nos fue, perdimos un momento a Víctor, pero bueno, pues mientras regresa, contarles que vamos a hacer unos anuncios parroquiales aprovechando esta breve pausa que el internet allá en Lima nos jugó. Entonces, contarles que muy pronto tendremos la presentación. Ahí está Víctor de regreso. Ya mejor los dejamos los avisos parroquiales para el final. Sí, perdón, no sé qué pasó, lo siento. Lo que estaba diciendo es que... ¡Ay, me olvidé! Disculpe, me sacó del discurso el corte. ¿Qué me habías preguntado? Disculpe, por favor. No, tranqui, no, te preguntaba, digamos... bueno, tú estabas diciendo de que no podías disociar el proceso del corto del largo, ¿no? Sí. Entonces yo diría que desde inicios de 2022 yo empecé a pensar este proyecto de largometraje de mi abuela, y al siguiente año, ya mediados de 2023, he empezado ya a trabajar el corto en sí. Pero digamos 2022, yo he terminado el corto en 2024. Son un par de años. Pareciera poco o mucho, dependiendo de cómo lo veas, porque es un corto, digamos, que no ha tenido casi producción en términos de que no se ha ido a grabar más que en la sala de mi casa, y todo lo demás es archivo conseguido, digamos, investigación de archivo, o tomarle fotos al álbum de fotos familiares, ¿no? Pero no, digamos que no es ir a grabar a un sitio, ir a grabar al otro, o coordinar estas, no sé, pues entrevistas, cuando se hacen en documentales más clásicos, digamos. Pero sí, para mí ha sido un proceso largo y enriquecedor. Temas familiares, yo creo que hemos llegado, no ha habido. O sea, nadie, cuando he mostrado el corto a la familia, no ha habido como una negativa. Al contrario, creo que después de estos 42 años, hemos llegado a un punto en el que todos tenemos, en mayor o menor medida, algo que decir sobre Uchurajay. Tanto mis tíos y mi papá como mi generación, la generación de primos, digamos, de mis primos, quiero decir, y primas. Entonces creo que ha sido, o sea, por ese lado sí siento que he tenido el apoyo familiar como para poder seguir como que moviéndolo, ¿no? En festivales y en cuanto a posibilidad de proyección haya, ¿no? sé que hay otros casos en los que no sucede así, ¿no? Hay problemas familiares, hay como que no puedes, estás contando una parte de mi historia familiar que la siento como privada y de repente se está yendo a una esfera pública, donde cualquiera puede no solamente verla, sino que también sacar como que juicio alrededor de esta historia mía, ¿no? Entonces, sí, yo sí tenía un montón de miedo de que de repente, o sea, no miedo, pero decía como que yo, ¿con qué autoridad yo estoy cogiendo esta historia y la estoy compartiendo al mundo, ¿no? O bueno, al mundo festivalero, cinematográfico, qué sé yo. Si era un conflicto interno mío, al final lo que yo y lo que más peso tuvo para tomar la decisión de poder terminar el corto mientras lo hacía y tenía esta duda era un poco lo que ya habían dicho previamente, que era que contarlo es una forma de sanar, como de quitarte la mochila de este peso que viene intergeneracionalmente, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo un hijo de 7 años al que sí me gustaría, o sea, por lo menos, no sé si le voy a poder contar la verdad, pero por lo menos que lo intenté y que pude hablar, así como estoy hablando ahora con ustedes, de esto, ¿no? Y también poder hablarlo con él eventualmente cuando crezca, cuando me lo pregunte, ¿no? Pues sí, Víctor, qué interesante, digo, además pues como decías, ¿no? Ahorita mientras platicabas con las chicas, me quedé pensando que acá tenemos al menos 2 casos que se intercruzan con este caso de Uchurajay. Canoa, el famosísimo que dio pie a la película de Casals, donde confunden a unos estudiantes con terroristas o todo lo que sabe, y el pueblo pues, los termina matando. Y justo lo de Ayotzinapa también, ¿no? Otra vez los estudiantes son confundidos y en el momento en el que se hicieron todas las investigaciones, pues bueno, el Estado decidió que habían sido unos los responsables, y con el tiempo se ha descubierto que efectivamente ha habido implicación incluso del mismo ejército. Bueno, cosas terribles que, pues, por supuesto, no estamos exentos en ningún país, particularmente en Latinoamérica. Como que claro, nos estamos acostumbrando a estas cosas. Y trabajos como el tuyo nos hacen reflexionar eso, ¿no? Lo terrible que puede llegar a ser, porque pues uno diría 40 y tantos años, pues ya, ¿no? Ya pasó. Pero pues la lucha de tu abuela y de hecho la injusticia como tal, inspirado en este caso por la lucha de tu abuela, pues está, me parece a mí muy, muy bien que pues igual, a pesar de que no esté ella, de alguna manera tu trabajo, aunque no sea el objetivo último, sí cuando menos nos hace entender a los que no estamos ahí que estas cosas terribles están pasando y conocer un poco más, pues también para aprender a no repetir esos errores. No sé, de entrada, que se hable de esos temas en estos términos, me parece pues que es un paso de entrada, como dices tú, para sanar, y para el resto de nosotros, pues para conocer, para entender y para pues estar alertas, informados. No sé, creo que en este sentido aquí también podemos sumarle una de las maravillas más al cine experimental, a esta forma distinta de hacer cine, que también nos puede atraer la atención sobre esos temas que incluso los medios, ¿no? Seguramente los medios en su momento, pues completamente con una visión alterada de la realidad, y dijeron otras cosas, y no sé si se sigue hablando, si haya... sigue habiendo algún tipo de manifestación por parte de los familiares, seguramente pasa desapercibido por las noticias, no sé, pero bueno, qué bueno que te decidiste a tocar el tema, y en particular agradecidos siempre por haber confiado en el festival, habernoslo compartido, porque bueno, pues este tipo de trabajo siempre, siempre se agradecen. Y pues bueno, no sé, Maestro Bund, ahora estamos todos, ahora tenemos plantilla completa, entonces no han dejado que el Maestro Bund despliegue su sabiduría, tanto como en otras ocasiones. No, está bien. De pronto me gusta más escuchar a la chaviza que hablar yo. Pero bueno, o sea, insisto, de pronto sí me aterró ver ahí a Vargas Llosa, ¿no? Pero bueno, esas son otras, motivo de otro podcast largo y tendido. Y me dan ganas justamente de preguntar eso, ¿qué papel jugaba Vargas Llosa en ese tiempo? ¿Estaba como Belaúnde? ¿Cómo era el presidente? Ah, Belaúnde, sí. Belaúnde estaba en ese tiempo, ¿no? ¿Qué papel jugó Vargas Llosa en todo esto que parece, como decimos en México, ajonjolí de todos los moles y ya hasta parece en el Ola de España, ¿no? Entonces, pues, ¿qué papel jugaba este personaje? Sí, cuando suceden estos sucesos de la masacre, el Estado nombra una comisión investigadora de estos sucesos y coloca como presidente de esta comisión a Mario Vargas Llosa, que en ese entonces, comenzaba una carrera política, ¿no? Él no era del partido de gobierno de Belaúnde, entonces, de alguna u otra forma, se trataba de, no sé, de ser plural o dar a entender que, pues, Vargas Llosa no se iba a casar necesariamente con el gobierno de turno, ¿no? Y bueno, al final, lo concreto es que Vargas Llosa no está demasiado tiempo, no está, creo que ni un día en Uchurajay, y con eso se redacta un informe. Y básicamente a partir de ese informe se. Como que se. Igual de lo que acaba de contar Michael, ¿no? Se decide quiénes pueden ser los culpables, se encarcelan a tres o me parece que son tres o cuatro comuneros, y se da casi por cerrado el caso, sin ni siquiera tener un debido proceso donde haya un juicio justo, ¿no? O que se presenten pruebas de dónde ha. De cómo se ha llegado a esta conclusión, ¿no? Y bueno, si después ya ves, ya se ve historias, memorias de Uchurajay, pues lo que dicen los comuneros es que algunos de estas, por lo menos un par de estas personas que fueron apresadas y que uno murió, creo que murieron hasta en prisión, por lo menos uno, ni siquiera estaban en el pueblo el día de la matanza. Entonces eso levanta más suspicacias. Otra vez, yo no puedo decir si es verdad, qué es verdad y qué no, pero o sea, sí da que pensar que por qué los documentos y la información que el Estado y las Fuerzas Armadas tuvieron en su momento no fueron, ni en ese momento ni ahora, compartidas ni con los deudos, ni con los deudos, ni con la sociedad, ¿no? Sus motivos tendrán, no sé, pero sí ese silencio casi institucionalizado y que va más allá, porque termina el gobierno de Belaúnde y siguen muchos más, nunca, o sea, nunca dejó de ser eso, ¿no? Silencio institucional. Entonces, eso da pie a muchas suspicacias y a pensar que lo que están diciendo las otras versiones podrían ser ciertas, ¿no? Yo no sé. Una vez más digo que no me atrevería a decir cuál es más verdad que la otra, pero sí creo que, como varios miembros de mi familia, sí creemos que es extraño, por lo menos extraño que no se haya podido decir, oye, acá pasó esto, o por último, no sé qué pasó, fallé como estado. En fin, no sé, algo un poco más empático, ¿no? Un poco más empático con los familiares. Y que ha sido también como que siempre la reacción de los gobiernos, ¿no? No solo en Perú, no ser no ser lo suficientemente empáticos con las víctimas de la violencia política, ¿no? Sí, eso. Sí, porque al final pues están cubriendo su chamba, ¿no? O sea, yo no me imagino, por ejemplo, en ese momento al procurador en ese entonces de lo de Ayotzinapa decir, pues la verdad es que no tenemos ni idea, somos una bola de incompetentes, no sabemos claro, qué claro, pasó, claro. No servimos para nada y vamos a renunciar. No, no hicieron eso, al contrario, se inventaron un culpable y sobre de eso, bueno, movieron todo cielo, mar y tierra para poder decir, este fue el culpable. Echarse la bolita entre ellos y ya al rato se nos olvida y pues bueno, sigue hasta el momento para el Estado el culpable fue otro que no fuera el Estado, ¿no? Entonces bueno, en fin, claro. eso pasa donde sea y desafortunadamente pues nos estamos haciendo pues a la idea de que así es, ¿no? Digo, estamos normalizando que estas cosas aterradoras, terribles nos pasen. Pero bueno, este podcast no es de política, este podcast es de cine experimental. Si la Secretaría de Gobernación nos está escuchando, no hablábamos de este país, hablábamos de otros países parecidos que empiezan con M y terminan con O. No, así que no estamos hablando de cine experimental desde la perspectiva de nuestros invitados, nada más para que quede constancia. No, pero es una maravilla. O sea, la verdad es que es a mí me o sea, de verdad no es porque sea el festival de cine experimental, no es porque el podcast sea de cine experimental y que lo digamos casi cada semana, pero esa es la libertad que te da el salirte de las estructuras que preconcebidas del cine tradicional, incluso del documental tradicional. Lo que el cine experimental así en toda su gama de posibilidades te brinda, ¿no? Estoy seguro que si tú quizá, digo, me atrevería a pensar, no por otra cosa, sino por la libertad que te procura esta forma de hacerlo, si tú hubieras planteado un documental con entrevistas, con testimonios, seguramente no hubiéramos hablado tanto tiempo de tantos temas, ¿no? Ya hasta nos fuimos hasta poner el dedo acusador en quien creemos que es el culpable de todas estas cosas, ¿no? No, a lo mejor no nos hubiera dado tanta carnita para la conversación, sin embargo, la estructura, las fotos, el archivo, todo esto es una gama se amalgama de tal forma que hacen que tu pieza, incluso, ya ves, o sea, Carla ya la declaró ganadora de la edición número 13 de Ultracinema, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, sí causó, yo recuerdo en la sala allá en Tepic, después de que terminó, al menos yo sí sentí un nudo en la garganta, ¿no? Así como que, chale, qué cosa, ¿no? O sea, qué fuerte. Y eso, no sé, o sea, digo, independientemente de que sigue y sigue, bueno, ya cada vez hay menos, yo creo, películas que nos sacuden hasta los cimientos, pero yo sí te digo, o sea, hay películas tradicionales, series de Netflix por montones que pues no te causan nada, no te dejan nada, y sin embargo he visto muchísimas películas experimentales, o cuando menos con este corte más abierto, más hacia la experimentación, más libre, como la tuya, por supuesto, que sí te dejan, cuando menos te dejan pensando, ya no digas te sacuden tus cimientos, ni nada. Y eso me parece maravilloso. Entonces aquí estamos en este podcast para hablar maravillas del cine experimental. Ojalá mucha más gente escuchara, por ejemplo, este proceso tuyo y se diera cuenta que incluso para hacer películas sobre temas políticos, estas herramientas son importantes, son valiosas. Y que como dices tú, bueno, fuiste tú, tomaste video, foto de las fotos de tu familia y la investigación de archivo, y en realidad ya con eso tienes una gran película que por lo que veo en tu aplicación de Film Freeway, bueno, pues son cuando menos, no sé, más de 30 festivales, y eso te aseguro que con un presupuesto ínfimo, si hubieras tenido otro tipo de trabajo, a lo mejor no causes ese impacto. Entonces, pues igual, Víctor, felicitarte por esto, felicitarte. Ojalá pudiéramos decir la verdad de quién ganó el festival, ¿no? Porque no es un festival competitivo, entonces no tiene ningún sentido declarar ganador a nadie. Todas las películas participantes son ganadoras de una u otra forma. Y bueno, pues eso, justo ya estamos llegando al final de la de la conversación. Antes de pasar a nuestro recorrido habitual de Buena Onda, porque tenemos un cierre que nos gusta mucho cerrar así, quiero hacerles un anuncio. Tenemos este maravilloso libro que se llama Back to Basics, escrito por nuestro queridísimo amigo, el general Trigan, Andrés Pardo, que desafortunadamente para los mexicanos se tuvo que regresar a Uruguay, y bueno, pues le mandamos saludos hasta Montevideo. Él escribió este libro, nosotros logramos hacernos de algunas copias, entonces bueno, pronto estarán a la venta. Es un recetario de cómo revelar pues absolutamente con cualquier cosa, hasta con clavos, ¿no? Entonces, además tendremos el próximo día 5 de febrero, una presentación especial a propósito de este libro, en donde el maestro Antonio Bunt, aquí otro alquimista afamado, representante del lado mexicano, nos hará el favor de acompañarnos junto con Dave Walls de allá en Paraguay, y por supuesto el mismísimo Andrés Pardo, el general Trigan, ¿no? Entonces, invitarlos a que estén presentes en esta presentación. Ahí ya les diremos los detalles y la manera en la que los colegas, en principio los colegas que están en México, pues bueno, pueden acercarse a una copia de este libro. Y si no están en México, pues igual, contáctenos y ya veremos cómo le hacemos para mandárselos, aunque sea vía teletipo, ¿no? ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Fax? No, ya no, tampoco existe el fax. Bueno, ya veremos cómo le hacemos para hacerles llegar su copia en caso de que estén interesados. Y ahora sí, pues ya, vamos a despedirnos de esta maravillosa conversación, pues con nuestra afamada sección de La Buena Onda. Nos gusta despedirnos pues con un pensamiento positivo, con algo positivo, algo que nos haya gustado, con lo que nos quedemos de esta conversación, pues para en esta maravillosa oportunidad que tenemos de platicar con el talento latinoamericano, pues no irnos todos deprimidos, particularmente el latinoamericano, pues no irnos todos deprimidos, ¿no? Ya hablamos de cosas terribles, cuando menos no quedarnos con esa sensación, ese mal sabor de boca. Entonces, pues, yo quiero dar la palabra a mi queridísimo y nunca bien ponderado Maestro Bunt. ¿Con qué se queda usted, Maestro Bunt? Pues yo me quedo con un profundo agradecimiento con Víctor, porque creo que su trabajo es sumamente importante. ¿Qué más quisiera uno que fuera realmente un documental de lo que pasó, ¿no? De algún suceso pasado, pero lamentablemente pues son cosas que siguen pasando, que siguen hiriendo a nuestra América Latina. Y es un trabajo necesario, ¿no? Para seguir denunciando lo que está sucediendo. Las ficciones necesarias quitan mucho de serlo, pero eso yo creo que es un trabajo que me sorprende mucho lo compacto, pero lo contundente y en menos de 20 minutos es demoledor. Yo creo que es un trabajo pues que nos da una lección de historia, pero no solo una lección de historia con H mayúscula, en el caso general del Perú, pero una historia con minúscula, que es la que todos nosotros vamos haciendo día con día, ¿no? Esas historias personales, estas historias de familia, que es justamente lo que es el video y el cine familiar, ¿no? Un testimonio y que ahí está, ¿no? Ahí sigue vivo, en este caso, tu tío, ¿no? Yo creo que hace unos minutos dije que las ausencias pesan, pero por fortuna, de pronto, pues tenemos estos materiales que nos permiten transformar esa ausencia en presencia, ¿no? Tal vez no física como quisiéramos, pero ahí está el testimonio. Yo creo que sí, concuerdo con Carla también ha sido uno de los trabajos que más me ha movido, ¿no? De lo que hemos visto recientemente, y no que los otros no, insisto, pero yo creo que yo creo que la vigencia y la fuerza de ojalá pudiera decir la verdad, pues es justamente eso, ¿no? Como el cuestionamiento de hasta dónde funcionan los archivos familiares, hasta dónde funcionan los archivos oficiales, hasta dónde todo eso es verdad, ¿no? Que es lo que estuvieron platicando un poco. Entonces, pues nada, ojalá lo podamos ver libremente en fechas próximas, porque creo que es una lección de historias bien, bien interesante. Muchas gracias. Muy bien, maestro Bunt, pues como siempre usted, sabio cual Yoda. Carlita. Bueno, pues ya, gracias, como siempre les agradezco a Camila, a Bunt, a Micha, y por supuesto a ti, Víctor, que nos acompañaste en este rato y pues nos regalaste este chance, ¿no?, de compartir contigo tu pieza, y sentimientos, o sea, todo lo que genera, ¿no? Y pues sí, no sé, o sea, yo en realidad creo que, o sea, siento que hay como mucho que platicar de tu pieza y pues ya no tenemos tiempo. Ah, no. Y por supuesto, como también platicar de lo que quieres hacer, ¿no? Este trabajo con respecto a tu abuela, etcétera, ¿no? Entonces, porque veo que tu visión es como muy interesante, o sea, tienes cierta sensibilidad que te lleva a cuestionar cosas que dices, ay, claro, sí, ¿no? Por acá o así, o estas conexiones que vas haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya será en otro momento, pero pues mientras, muchas gracias y pues igual, ¿no? O sea, yo creo que todos salimos así, ya. Sí. Ya. Yo digo, a mí me encantaría que siguiéramos más tiempo, pero recuerda que el sueldo del maestro Bunde cobra por hora y cobra muy caro, entonces no es posible sostenerlo más allá de una hora, y pues la mitad del presupuesto del festival se nos va en el sueldo del maestro Bunde, entonces bueno, ya será para... Igual, Víctor, sabe, ahorita le reiteramos la invitación, pero siempre tendrá las puertas abiertas para el festival y para el podcast. Pero bueno, Camila. Bueno, es una alegría ver esta clase de piezas de Perú, ¿no? Me parece que ahorita, si bien es un tiempo bastante difícil políticamente por todo lo que está pasando, hay una movida de cine bien interesante y que no se está centralizando solo en un lugar, y creo que eso es bastante lindo de poder verlo y que esté cerca también para que nos inspire aquí en Bolivia, hacer otras cosas, intercambios y demás. Entonces, creo que es lindo ver eso. Me parece que están teniendo su momento de brillar y eso. Es tu momento, Camila, de sacar tu parte peruana también. Sí, la próxima semana voy a Huancayo. Ahí está, mira. Muy bien, y pues Víctor, igual con qué te quedas tú. Bueno, yo me quedo con muchas cosas, para comenzar con espacios como este de Ultracinema, como este del podcast, donde se podemos hablar solo de pensar en cine, ¿no? Pensar en básicamente en cine, sí, probablemente con otras aristas, en este caso con una lista medio política, pero está bueno eso de pensar el cine, no solamente verlo, sino también darle una vuelta a eso. Y también me quedo con algo muy bonito, que es el archivo, activar el archivo o desarchivar el archivo en el presente para darle un nuevo significado a este vestigio del pasado, ¿no? ¿Qué hacemos con esto que es como una cápsula del tiempo, ¿no? Lo encontramos y qué hacemos con ello ahora de cara al futuro. Eso para mí no tiene precio, es el camino que me encantaría seguir recorriendo haciendo cine. experimental. Maravilloso, Víctor. Pues como te decía antes, las puertas del festival, por supuesto, están abiertas a trabajos futuros tuyos. Y si en algún momento, a pesar de los pesares, logras hacer este documental sobre tu abuelita, pues igual aquí estaremos felices de compartirlo. Y pues igual del podcast, ¿no? Le reiteramos la invitación pues a todos los que han pasado por el festival, por el podcast en particular. Pues igual, si han hecho cosas, si hay algo que... Digo, nosotros siempre estamos buscando a quién entrevistar, pero en algún momento, pues, ¿por qué no? Ay, quiero contarles algo que estoy haciendo. Entonces, estamos abiertísimos a esa posibilidad. Y pues igual, como te decía, agradecerte por confiarnos tu película, por mandarla al festival, por darte un espacio para platicar con nosotros. Y pues bueno, lamentablemente, bueno, no, sí es lamentable para nosotros, afortunadamente para Víctor, su pieza, quisiera decir la verdad, quisiera poder decir la verdad, ya se me cruzaron los cables porque estoy viendo el título en inglés. Ojalá pudiera decir la verdad. Exacto, es que estás bien en inglés y como que el inglés tiene una jiribilla ahí especial. Ojalá pudiera decir la verdad, pues sigue su recorrido por festivales, entonces por esa cuestión no te estés riendo de mí, Carlita, te estás riendo de mi inglés. Yo sé, no podemos tenerlo ahorita al final de la conversación, pero Víctor generosamente nos va a compartir algunos de sus trabajos anteriores que también tienen que ver con archivo, no es específicamente este, pero bueno, igual no nos quedamos con las ganas de ver más trabajos de Víctor. Y ya, como decía también, ya le torcimos el brazo para que en el momento en el que se pueda compartir aquí en este espacio de Ultracinema, lo haremos. Y pues nada, agradecerles muchísimo a todos y cada uno de ustedes, Antonio, Carla, Camila y por supuesto Víctor, que se dieron la vuelta por Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Y pues bueno, nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Thank you. Ojos que miran tiempos del ayer.